salen, bájame las banderas. Derecho la carretera, sendero de la mano izquierda. Derecho la carretera, no vuelvo, me fundo la tierra. Dale, papá, la...